los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La Mosca en la Radio. Un programa psicalítico, entomológico, crítico, mágico, cómico y musical para personas de estrecho criterio. Tu radio online. Fetch me my gin. sun before I tan your hide. Get from this cabin, I ain't going nowhere. Sitting here grinding at the flies round my rocking chair. Remember old Aunt Harriet, how long in heaven she'd be. Send down that chariot for the end of my trouble I see. Old rocking chair got me. Judgment day is almost here. Chained to my old rocking chair. Esto es La Mosca en la Radio. Nuevamente estamos con ustedes en vivo y en directo desde las instalaciones de tu radio online aquí en el corazón de la colonia Anáhuac. Nuestro programa número 41 de La Mosca en la Radio, hoy que es martes 26 de octubre del año 2010. Un programa que queremos dedicar, como lo anuncian algunos de las redes sociales, el nombre del programa es Viejo Los Cerros, porque está dedicado a puros músicos mayores de 60 años. Rockeros mayores de 60 años que siguen en activo y que este año han sacado disco, todos muy buenos discos. De hecho, vamos a estar con 11 personalidades de la música muy conocidas. Y empezamos con Eric Clapton, el gran Eric Clapton, que acaba de sacar este álbum llamado Clapton. Un álbum que no es estrictamente de blues, aunque sí tiene este toque mucho. No es esa tendencia que había tenido Clapton en otros discos anteriores recientes de tocar más bien música ligeramente dirigida al pop, digamos, sino que esta vez, aunque no es un disco estrictamente de blues, y hay piezas de blues, hay temas de, digamos que es un blues menos del Mississippi y más de Nueva Orleans, La presencia de gente como Alain Toussaint y Wynton Marsalis, que son músicos pues de Nueva Orleans, le dan este toque diferente. También hay algunos estándares, y es un álbum realmente muy muy bueno. Clapton salió recientemente, era como un mes más o menos. Tiene músicos invitados también como Steve Winwood, como Sheryl Crow. En fin, es un gran disco, y Clapton demuestra a sus 65 años de edad. Clapton nació en el 45, en marzo del 45, es Aries. Demuestra que a sus 65 años pues sigue en plenitud. De hecho, este disco es como muy relajado, él se escucha realmente contento, y se transmite esta sensación, ese sentimiento de tranquilidad, de relax. Se nota mucho a lo largo de todo el disco. Es un disco muy, muy recomendable. De hecho, la música que vamos a tocar hoy es de puros álbumes de 2010, como les digo, producidos o creados, escritos por músicos, cantados, ejecutados por músicos que nacieron antes de 1950, entre el 40 y el 50. De hecho, el músico más viejo del programa de hoy nació en 1940 y el más joven en 1950, ya iremos diciendo quiénes son. Y hay dos de 1950, entonces son esta generación que nació en plena Segunda Guerra Mundial, y que una parte y la otra, digamos, los que nacieron al final, ya sobre los primeros años de la posguerra. Es una generación muy marcada por el rock y por el blues. Entonces creo que va a ser interesante lo que vamos a ir presentando. Y lo que sigue a continuación es, ya tocamos a Eric Clapton, es otro músico también nacido en 1945, también tiene 65 años, nada más que se nació en Canadá, a diferencia de Clapton, que nació en Londres. Estamos hablando de Neil Young. Neil Young acaba de sacar también un disco, todavía más salieron muy muy cerca uno del otro, tanto el de Neil Young como el de Clapton. El disco se llama Le Noise. Le Noise es como un juego de palabras, porque Le es en francés él y Noise es ruido en inglés. Le Noise, pero aparte, como está producido por Daniel Lanois, es entonces un poco el juego de palabras de Le Noise con Lanois. Este disco tiene como característica que Neil Young lo grabó exclusivamente con su guitarra eléctrica y su voz, y algunos efectos de estudio muy leves hechos por Lanois. Entonces, de las 8 piezas del disco, 6 son con su guitarra eléctrica, además con distorsionadores y todo. Ya van a oír ustedes una de las piezas, que se llama Walk With Me, y grabó también 2 piezas con guitarra acústica, él solo con su guitarra acústica nada más. Se encerró en un estudio de grabación, me parece que fue en la casa del propio Daniel Lanois, y ahí grabó en directo, directamente, sin doblajes ni sin otro tipo de trucos de estudio, el disco, que se llama Le Noise, del cual vamos a escuchar entonces 2 temas. Uno que se llama Walk With Me, Camina Conmigo, que es el que abre el disco, y Love and War, Amor y Guerra. Este es Neil Young, de su disco Le Noise, del año 2010. Strong love. I sing about love and war. I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war. Seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord. And mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. Seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides waiting. I watched them try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again. Daddy won't ever come home. Daddy won't ever come home. A lot of things that I can't take back, but I don't really know if I wanna. In songs about love, I sang songs about war since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. Break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. More. de su disco Lenoise, producido por Daniel Lanois. Dos temas que fueron Walk With Me y Love and War. Hace rato no dije que las canciones de Clapton, una se llamaba, la primera con la que abrimos el programa, se llama Traveling Alone, o sea, viajando solo. Y Rocking Chair, que es, viene siendo así como mecedora, silla mecedora, Rocking Chair. Dos grandes temas del disco Clapton. Y dos grandes temas del disco de Young, Walk With Me, Love and War. Quizá no sean tan fáciles así, obviamente no es un disco comercial. Yo cuando lo vi la primera vez, debo confesar que no me gustó. Dije, ¿qué es esto? Ya Neil Young está grabando nada más por hacerlo, porque son canciones muy menores, etcétera. Sin embargo, tuve que reconsiderar conforme lo fui escuchando, porque tiene muchos valores este disco. Realmente, de hecho, es mejor, quizá uno de los mejores que ha sacado en esta década o en este nuevo siglo, de los tres o cuatro que ha sacado a partir del año 2001. Y vale la pena escucharlo más de una vez. Les digo, de primera escucha, como es muy austero, como es él solo con su guitarra, pues puede ser como hasta aburrido de pronto, pero no, ya cuando lo escuchan bien. Y aparte hay un DVD que se puede ver en YouTube, por cierto, en partes, de cada una de las canciones cuando las grabó. Entonces se ve ahí él tocando, grabando, como las grabó en directo, también lo filmaron. Y es muy interesante verlo, es en blanco y negro y está ahí en esta casa como antigua, quizá por los mismos rumbos de Nueva Orleans, no lo sé, porque da esa impresión de ese tipo de casas sureñas de Estados Unidos. Y el disco es muy interesante, vale mucho, mucho la pena. Antes de seguir con el programa, bueno, mandar algunos saludos de gente que está escuchándonos, como Ángel, que por ahí anda Ángel Sixto, que manda un saludo para Bonita, por cierto. También está JCLU, está Sandy Castell, está alguien que se llama Shubidubi Rock and Rolleri, algo así. Y dos personas que no alcanzamos a. Son anónimas, no sabemos quiénes son, pero bueno, gracias por estarnos escuchando. Si quieren dejar comentarios, ahí está el chat, donde pueden escribir, donde pueden opinar sobre el programa, me interesan mucho sus opiniones. Y pues bueno, vamos a seguir con este tema de hoy, que es Viejo a los Cerros, o sea, música escrita y compuesta y grabada en este 2010 por músicos que ya pasan de los 60 años de edad, todos ellos realmente clásicos de la historia del rock. Ya escuchamos a Eric Clapton, ya escuchamos a Neil Young, y volvamos con otro todavía, para muchos incluso, no para mí, pero para muchos podría ser hasta más importante, que es Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, esa gran banda de los años 70 y 80, bueno, desde los años 60, el primer disco es del 69. Robert Plant ha seguido una carrera como solista muy interesante, incluso quizá más interesante que la del propio Jimmy Page, no digamos que la de John Paul Jones, y ha grabado varios discos muy buenos. Él ha tendido mucho también hacia la música de raíces o hacia la world music. Ha grabado con cuestiones de con música del norte de África o del lejano oriente, etcétera. Y también con las raíces, digamos, de la música norteamericana, no necesariamente el blues, pero sí, digamos, un poco el country, el folk. Y su disco anterior, que se llama Raising Sand, que es un gran disco, que grabó con esta cantante de country que se llama Alison Krauss, fue una gran cosa. Y ahora ha sacado un nuevo disco en el 2010, que se llama Band of Joy. Band of Joy fue la primera banda de Robert Plant en Inglaterra antes de que entrara Led Zeppelin. Era una banda como de folk rock a mediados de los años 60. Ahí empezó él, y entonces le puso a este disco nuevo, le puso Band of Joy, igual que se llamaba la banda. Y aunque no son canciones que grabó con esa banda, no existen grabaciones de hecho de Band of Joy, del grupo original. Sí adoptó, digamos, que temas que se parecen al estilo que tocaba él con esta banda, Band of Joy. Hay canciones de Los Lobos, vamos a escuchar una de Los Lobos, de hecho, un cover, y también de Richard Thompson y de algunos otros compositores. Entonces, vamos con dos temas de este disco, Band of Joy, de Robert Plant, dos muy buenas. Este, que es un cover de Los Lobos, como decía, que se llama Angel Dance, La Danza del Ángel, Angel Dance, y Central 209, que son, les digo, dos temas de Band of Joy, el nuevo disco, y muy recomendable, por supuesto, de Robert Plant. Fue Robert Plant con dos temas de su disco Band of Joy, que fueron Angel Dance y Central 209. Robert Plant, que tiene 62 años de edad, también ya rebasa la sesentena, digamos. Él nació en 1948 y pues grabó este disco también este año, en el 2010, un gran disco, acaba de salir también. Son discos, de hecho, algunos de ellos, de hecho, los tres que hemos escuchado hoy, bueno, las canciones de esos discos son, tienen un mes de haber salido como máximo, y los tres son muy muy muy buenos, como es muy bueno el que también el que vamos a escuchar ahora, que es el nuevo disco de Peter Gabriel, o Peter Gabriel, como lo quieran decir. Gabriel grabó este disco un poco a unos 3 o 4 meses, este disco que se llama Scratch My Back, Rasca Mi Espalda, y la peculiaridad que tiene este disco es que son puros covers, no grabó ninguna canción propia. Él hizo una especie de trato con los músicos a quienes, de quienes grabó las canciones. El trato es más o menos, según tengo entendido, que él grababa las canciones de cada uno de ellos, ahorita les digo de quiénes, y a cambio habrá de salir un disco más adelante en el que estos músicos van a grabar cada uno un tema de Peter Gabriel. Eso es lo que tengo entendido. Y entre esos músicos, pues nada más y nada menos, están David Bowie, está Paul Simon, está Randy Newman, está Neil Young, está Lou Reed, está David Byrne, que son músicos ya, digamos, ya mayorcitos, todos ellos. Y también gente más joven como Radiohead, como Arcade Fire, como Stephen Merritt, como Bon Iver, este cantautor, como el grupo Elbow, y como esta hermosísima mujer que es Regina Spector, que estuvo en el Corona Fest aquí en México la semana pasada. También hay una canción de ella. Entonces grabó este disco que incluye, digo, hay temas clásicos como Heroes de Bowie, por ejemplo, o The Boy in the Bubble de Paul Simon. Pero también hay temas un poco, digamos, un poco más oscuros, que es de lo que vamos a, que es lo que vamos a escuchar ahorita. Bueno, relativamente oscuros. Uno se llama My Body is a Cage, Mi Cuerpo es una Caja, que es de Arcade Fire. Y la versión la versión de Arcade Fire es muy buena, de los canadienses, pero la versión de Peter Gabriel le da una atmósfera lenta, angustiosa, no sé, ya la escucharán, realmente muy, muy, muy, muy buena. Y el otro tema que vamos a oír también de este disco, del Scratch My Back, que fue grabado este mismo año, 2010, por Peter Gabriel, que él nació en 1950, de los cuatro que hemos escuchado hasta ahorita es el más joven, digamos, tiene 60 años, es el más jovencito. Y el segundo tema que vamos a escuchar se llama Street Spirit Fade Out de Radiohead, también en esta versión totalmente diferente que hizo Peter Gabriel. Entonces es My Body is a Cage de Arcade Fire y Street Spirit Fade Out de Radiohead, ambos en versiones de Peter Gabriel. Body is a cage that keeps me that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls dark. Language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a touch. watching me. All these things into position. All these things will one day swallow whole. Esto fue Peter Gabriel con dos temas de su disco Scratch My Back, que fueron, como les dije, un tema era de Arcade Fire, My Body Is a Cage, y después de Radiohead, Street Spirit Fade Out. Yo francamente no la reconozco, la de Radiohead. No, si alguien de los que nos está escuchando nos puede decir en qué álbum viene, en qué álbum de Radiohead viene. Se lo voy a agradecer mucho porque no tomé el dato y me interesaría saber. Pero bueno, esto fue, les decía, el músico más joven hasta ahorita de los que hemos tocado, que tiene 60 años, el maestro Peter Gabriel. Y ahora nos vamos a ir con, vamos a dar un gran giro. De hecho, si se fijan, hemos tanto el disco de Neil Young como el de Gabriel son así como muy introspectivos, como tranquilos, lentones, con arreglos muy austeros los dos. Y lo que vamos a escuchar ahora es todo lo contrario. De hecho, es con el músico hasta donde vamos, el de mayor edad, que nació en 1942, o sea que tiene 68 años ya, y es Brian Wilson, el gran líder de los Beach Boys, para muchos el músico más cercano en talento, en calidad a los Beatles, de músico nacido en Estados Unidos, más cercano. Yo no lo creo, pero digamos que es un gran músico de rock pop, un gran creador, con más de 50 años de carrera. Él empezó desde los 18 años, prácticamente 5 décadas lleva de carrera, tanto con los Beach Boys como solista, el gran Brian Wilson. Y bueno, él es un gran admirador de George Gershwin, este músico seminal de la música de los Estados Unidos, digamos, de lo que podría ser tanto la música popular y el jazz como la música culta, con su Rapsodia en Azul, por ejemplo, está mucho más cerca de la música culta que del jazz o de los estándares de la música pop, o de la música popular, para decirlo más claramente. Y Brian Wilson grabó este año un álbum muy bueno, realmente a mí me encantó, que es un homenaje a George Gershwin. Son 11 temas que tomó Brian Wilson con el permiso de los herederos de Gershwin, y le dieron la autorización para que hiciera con ellos lo que quisiera, y entonces realmente los transformó. Realmente son covers muy muy interesantes. Algunos son totalmente, los convirtió en rock and roll, otros los convirtió en temas totalmente de la música surf que hacían los Beach Boys a principios de los años 60. Y el disco es muy divertido, muy bien hecho. Es un poco, digamos, pues tiene un poco el sonido del Pet Sounds de repente de los Beach Boys quizá, pero también les digo, tiene un sonido de las primeras canciones cuando tocaban sus ahí en las playas californianas, su música como Surfing USA y Surfing Girl y todos estos temas muy muy divertidos y muy en apariencia sencillos. Y pues vamos a escuchar entonces de este músico que ya tiene a sus 68 años, pero que conserva ese espíritu de niño todavía, ese espíritu lúdico, juguetón, lo que hizo con la música de George Gershwin en este álbum que, como les digo, salió este disco este año. Y vamos a escuchar pues un clasicazo, Summertime, de George Gershwin, que una canción que ha sido hecha versión por cientos de personas, entre ellos Janis Joplin, por ejemplo. Hay de hecho un disco que se llama Summertime, por ahí lo tengo, que trae 20 versiones distintas del tema. Y el otro tema es muy conocido también, otro estándar clásico de George Gershwin, que es I Got Rhythm, tengo ritmo. Entonces vamos a escuchar qué es lo que hizo Brian Wilson con Summertime y I Got Rhythm de George Gershwin en este disco que les recomiendo así totalmente, que salió este año de 2010 y del cual les damos un par de ejemplos. Resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. San Jacinto Square. La noche es tuya. Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Bob and Groovies. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. La mejor opción en medios de comunicación. Oh, Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Por tu radioonline.net. Estás escuchando tu radio online. La acción colectiva de las mujeres mexicanas para mejorar sus condiciones de vida y lograr la igualdad de derechos y oportunidades inició desde el siglo XIX. Desde entonces se ha recorrido un camino de batallas y triunfos. A través del periodismo, las mujeres mexicanas demandaron igualdad. En 1826 se publica la primera revista feminista en Zacatecas, Abanico. En 1884, Laureana Wright funda y dirige Violetas del Anáhuac, revista escrita por mujeres en las que se plantea la demanda de sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 1910. Varias asociaciones feministas se unen a Francisco y Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Más tarde, este grupo demandó la participación política de las mexicanas. La lucha por la igualdad de oportunidades. Una historia que continúa. Instituto Nacional de las Mujeres. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad. Escucha tu programa Alternando. Lo mejor del rock alternativo, indie, urbano y glam metal. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Regresamos en La Mosca en la Radio para la segunda parte del programa que estamos dedicando a esos músicos que ya han sobrepasado los 60 años de edad, algunos que se acercan a los 70, de hecho. De hecho, hay un músico con el que vamos a terminar el programa que acaba de cumplir 70 y que han sacado disco este año 2010 y que siguen produciendo como si tuvieran 22 o 23 años de edad, con gran entusiasmo y sobre todo con gran talento. A lo largo del programa pues, hemos escuchado a Eric Clapton, a Neil Young, a Robert Plant, a Brian Wilson, a Peter Gabriel. Y ahora vamos con una mujer, porque no, hasta ahora es la primera. No, de hecho es la única mujer que sobrepasa los 60 y que grabó este año. Me refiero dentro del mundo del rock en inglés. Un nombre que quizá para muchos no represente algo, porque ella siempre se ha mantenido dentro, digamos, de la vanguardia o del underground neoyorquino, haciendo música muy personal, experimental, Estoy hablando de Laurie Anderson. Ella siempre ha, sus espectáculos, también sus conciertos son muy con mucho uso de parafernalia electrónica, luces, efectos, etcétera, disfraces. Y acaba de sacar un disco ese 2010 que se llama, de hecho el disco salió hace apenas un par de meses, se llama Homeland, y es su primer disco después de que será cerca de 8 o 9 años que no sacaba un disco. Un disco que está producido por su marido, quizás el nombre del marido le suene mucho más, se llama Lou Reed. Lou Reed le produjo, bueno, él es coproductor del disco. Y Homeland es, a pesar de que ella siempre atiende a la cuestión así muy, muy experimental, tal vez no sea, este disco es ligeramente, digamos, más accesible. Es un gran disco, se rodeó de músicos de primerísimo orden, sobre todo gente de la escena del jazz neoyorquino, como John Zorn, por ejemplo, como Omar Hakim, como Peter Scherer, como Joy Barron, etcétera. Anthony Hegarty también está por ahí. Anthony Hegarty, si no me equivoco, es el de Anthony and the Johnsons. Y también ya, de hecho, llamó a estos cantantes tubanos, o les dicen que cantan, que hacen cantos, aunque los dos temas que voy a presentar no vienen ellos ahí, pero en el disco aparecen, que cantan con la garganta, los throat singers, que les llaman, de la Mongolia, que hacen unos ruidos extrañísimos. Entonces es un disco realmente muy interesante, este Homeland de Laurie Anderson, y vamos a escuchar dos temas de este álbum. La primera se llama Strange Perfumes, extraños perfumes, y la segunda se llama Falling, cayendo. Son dos temas del disco de Homeland de 1900, del año 2010, perdón, producido por Laurie Anderson. Ella nació en 1947, o sea que tiene 63 años de edad. Entra en el rango de los músicos que estamos tocando esta tarde, esta noche, en La Mosca en la Radio. Y les recuerdo que tenemos el chat para que nos escriban. Está en vivo el chat. Aquí les contestamos si nos escriben. Y para escuchar sus opiniones, qué les está pareciendo el programa, si les está gustando, que sugieren para futuros programas, etc. Este es Laurie Anderson con Strange Perfumes y Falling. Strange Perfumes. Tu radio online. Long lost girl. Stayed all night, blue morning, blue midnight. The city fell, and then you were gone. What is love but a robin song? Ooh, these days. Endless blue days. They're perfect in their own way. Perfect in their own way. Stay. is love go? When love is gone, toward war-torn cities, ooh, those blue days that stay too long. What is love? What a robin song. Oh, these days, these endless blue days, they're perfect in their own way. Perfect in their own. If I fall. fue Laurie Anderson de su disco Homeland. Dos temas, salud aquí para dar Lorna. Dos temas de este gran disco, muy interesante, muy para espíritus, digamos, de vanguardia que les interesa este tipo de música, ¿no? Que no es tan fácil. Strange Perfumes y Falling con la gran Laurie Anderson. Me gustaría mandar un saludo también a, aunque a lo mejor no nos está escuchando, pero igual nos oye después como podcast, a Rafael Tonatiu, gran amigo ahí del periódico Milenio y también colega, porque pues es músico, aparte de que hace radio en la W, y digamos frontman de la capa de Batman, cantante de la capa, y que tuvo un accidente en Zacatlán de las Manzanas en una gira que realizó el grupo por hace unos 15 días, algo así. No sé si todavía está en el hospital o ya está en su casa. Creo que ya está en su casa, pero se cayó del escenario, en algún momento no se dio cuenta, se adelantó, se enredó con un cable y se fue de bruces totalmente. El cable se le enredó en una pierna y quedó colgando como campana y entonces llegó el manager, según tengo entendido, según lo narró en un artículo en Milenio, y lo zafó del cable, pero con tan mala suerte que lo único que hizo fue que terminara de caer y cayó de cara contra el piso. En fin, el caso es que termina en el hospital. Dice que las enfermeras que le preguntaban qué le pasó, pues se dio un Juan Gabrielazo. Entonces un saludo para el buen Rafa Tonatiu, que está convaleciendo, que quedó un poco golpeado, pero que seguramente muy pronto estará en circulación. Bueno, sigamos con eso. Digo, Rafael Tonatiu no entra en el rango de los músicos que estamos escuchando hoy, que son mayores de 60. De hecho, Rafa es más chico que yo. Y vamos ahora con dos músicos, uno muy conocido y otro muy poco conocido, al menos para las nuevas generaciones. El muy conocido se llama Elton John, muy desprestigiado incluso, porque él como que últimamente tendió mucho ya más hacia la vida más del jet set, y su música como que sí bajó de calidad a lo que él hacía al principio. Sin embargo, acaba de sacar un disco se unió con otro gran pianista que quienes gustan de Joe Cocker seguramente sí han oído hablar de él, de Leon Russell. Este músico de los años 60, aquel que traía una melena grandísima, platinada, gran pianista, gran arreglista, de difícil carácter, nacido en Oklahoma en 1942. O sea, Leon Russell tiene 68 años ya. Y es que Elton John nació en el 47 y tiene 63. Y pues acaban de unir. De hecho, el disco se llama The Union y acaban de hacer un disco muy, muy bueno. Dicen que este disco revivió a Leon Russell, porque lo sacó de donde estaba, de las catacumbas musicales, porque ya nadie, desde los 70 no se había escuchado, casi nada de él. Pero yo creo que también rescató y revivió Elton John, porque aquí volvemos a escuchar un Elton John lleno de alma, lleno de espíritu rock and rollero, como en sus principios, como cuando grabó aquel gran disco que es Tumbleweed Connection, por ejemplo, en el 70-71. Y da gusto escuchar este disco de Union, que salió hace 3 o 4 días apenas y que vale mucho, mucho la pena. Entonces vamos a escuchar de este álbum dos temas. Uno que se llama If It Wasn't For Bad, que es el que abre el disco, y Hearts Should Have Turned to Stone, o sea, los corazones deberían haberse vuelto de piedra. De ese disco de Union se lo recomiendo mucho, escúchenlo. Son puros temas originales en el disco, no hay covers ni nada por el estilo, canciones de Russell, canciones de John, y pues vale mucho la pena, porque es otra, una faceta nueva, o más bien recupera el pasado un poco de lo que fue Elton John. Las letras son de Bernie Taupin, de las canciones de Elton John, su antigua pareja sentimental y su antigua pareja artística, el que escribía las letras de las primeras canciones de Elton John. Entonces escuchamos If It Wasn't For Bad y Heart Should Have Turned to Stone, del disco de Union de Elton John y Leon Russell. Some stranger, some with sorrow. No. But they won't go away. Just trying to keep from crying. Yeah. All night long, all through the day. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lost and all along, the hearts are finally turned into stone. Elton John y Leon Russell en este muy, muy, muy buen disco que se llama The Union. Esta última canción, Hearts Should Have Turned to Stone, los corazones deberían haberse vuelto de piedra. Es muy, muy en el estilo de lo que hacía Leon Russell cuando grabó sus primeros discos a principios de los años 70. Discos como Carney, Déjenme Hacer Memoria. No recuerdo otros títulos. Bueno, él grabó el Mad Dogs and Englishmen con Joe Cocker. Él era el director musical de esa banda de... ¿cuántos serían? Veintitantos músicos, contando a los coristas. Hicieron una gira y hay una película, de hecho, muy, muy divertida de esa época. Leon Russell, que fue músico también de... Trabajó con George Harrison en el concierto de Bangladesh. Trabajó con Eric Clapton. Trabajó con Delaney and Bonnie. Trabajó con muchos músicos de aquella época. De repente se había desaparecido y afortunadamente, aunque siguió grabando, pero ya digamos que del mainstream, como se dice, no estuvo por ahí, estuvo en el subterráneo total. Y pues Elton John de algún modo lo revivió, porque se cuenta que en un programa con Elvis Costello, este programa que hay de Elvis Costello, que es un talk show donde presenta a diferentes músicos, que es muy bueno, que pasa en diferentes canales de cable aquí en México, estuvo de invitado una vez Elton John, que es productor del programa, y hablaron de... salió en el tema Leon Russell, y parece que de ahí fue que Elton John lo buscó y de algún modo lo rescató, digamos, y se rescató a sí mismo al haber grabado este muy buen disco de Union, que les recomiendo muchísimo. Vamos ahora con otro gran, gran, gran músico, que este músico que nació en 1947, tiene 63 años, no es tan viejo, digamos, como otros que hemos escuchado. Es de la misma edad de Elton John, de hecho. Un gran guitarrista que tocó con los Yardbirds. Cuando Eric Clapton dejó a los Yardbirds, él entró al relevo, recomendado por Jimmy Page. Y luego Jimmy Page entraría en lugar de él. Estoy hablando de Jeff Beck, este enorme guitarrista que sigue grabando y que sigue haciendo cosas fenomenales con su guitarra a sus 63 años de edad. No confundir con Beck. Beck es un músico norteamericano que todos lo conocen, muy bueno por cierto, pero cuya música no tiene que ver con lo que hace Jeff Beck. Jeff Beck es un gran guitarrista. Y vamos a escuchar dos temas de su... de este álbum que acaba de salir, que se llama Emotion and Commotion. Este disco lo salió también en 2010, como todos los que hemos tocado hoy. Y él se tiene invitados a varias... hay canciones instrumentales. Hay temas donde invitó a cantantes de, pues, no sé si son, creo que puras mujeres de hecho. Y los dos temas que vamos a escuchar son cantados por mujeres. El primero se llama, es un clásico del blues, que digo, lo cantaba Creedence Clearwater Revival, lo cantaba Screamy Jay Hawkins, que es el no sé si el autor, pero fue el que la dio a conocer, el blues, este gran bluesero. The Who también tiene una versión. Pete Townshend la canta muy bien, que se llama I Put Spell on You. Aquí en México le decían Te Hechicé, me acuerdo cuando le tocaban los Creedence, como le hacían en la radio con los Creedence, Te Hechicé, era I Put Spell on You. Y en el arreglo es de Jeff Beck, la guitarra de Jeff Beck, pero la voz es de Joss Stone, esta cantante que tiene apenas 23 años de edad, es decir, se sale del contexto de nuestro programa, pero es quien canta la canción. Y la segunda canción, que se llama Lilac Wine, algo así como vino de no sé si Lilac sea Lirios o algo así. Se me acaba de ir el nombre, se lo acabo de decir aquí ahorita a Lorna. Se me fue ahorita. Hoy ya se los digo aquí. ¿Quién era la que canta, verdad? Porque perdí el papelito donde, donde tenía los nombres. Y esta canción se llama Little Wine. Terminando les digo el nombre de la cantante. I Put Spell on You, Little Wine, con Jeff Beck de su disco Emotion and Commotion. On a cool, damp night, gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I wanna think, do things I never should do. Drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. everything so hazy. Isn't that he coming to me? Or am I just gone crazy? Temas del disco Emotion and Conmotion de Jeff Beck, aparecido este año de 2010. La cantante quien canta Lida Gwynne, que no me acordé hace rato el nombre, es la gran Imelda May, esta cantante retro que hace música como de la época de la era del swing, sobre todo en su disco anterior, ¿no? En el más reciente, no recuerdo el nombre ahorita, acaba de salir un disco de ella este año que como que tendió más hacia el pop un poco y eso no me gustó nada, pero bueno, esperemos que recapacite y vuelva a sus raíces swingueras, porque es donde lo hace muy bien. Lo que no he comentado también es que a lo largo de esta emisión, la música que escuchamos como fondo mientras estoy hablando es Paul Weller, este músico inglés, fundador del grupo The Jam, de la época del rock punk, The Jam. Paul Weller, que grabó en este mismo año, grabó un disco que se llama Wake Up the Nation, y las canciones que estamos oyendo son, como fondo musical, pertenecen a este álbum Wake Up the Nation de Paul Weller. Él no es de la generación, él es de una generación más para acá, digamos, que de la mía. Paul Weller nació en el 53, me parece, algo así. No estoy seguro si es el 53, sí es del 53, entonces él tiene 57 años, no alcanzó la sesentud, digamos. Pero decidí usarlo para como fondo, porque el disco Wake Up the Nation es bastante, bastante... bastante interesante, bastante bueno. Es un gran músico, Paul Weller. Pero bueno, volvamos al tema de hoy. Ya escuchamos ahora a Jeff Beck. Y vamos con un músico, digamos que también de los jovencitos de la generación sesentera. Estoy hablando de Tom Petty. Tom Petty, que nació en 1950, él tiene 60 años de edad. Petty acaba de grabar un disco que se llama Mojo, donde ustedes saben que el mojo es este, pues, entre objeto inasible, como una especie de amuleto que usan los bluseros del Mississippi para que les traiga como suerte o para que su destino esté determinado de alguna manera buena. El mojo, Got My Mojo Working, se llama una gran canción de Willie Dixon, que que inmortalizó Muddy Waters. Y Mojo es el nombre de este álbum que acaba de salir en este 2010 de Tom Petty y su banda The Heartbreakers. Y como su nombre lo dice, es un disco en el que pues acuden al blues, acuden a la música de raíces, a la música del sur profundo estadounidense. Y del mismo vamos a escuchar un par de temas. El primero, que es el que abre el disco, Mojo, se llama Jefferson Jericho Blues. Y el segundo, que se llama Let Yourself Go, déjate ir a ti mismo, déjate ir, sería la traducción. Y esto es del álbum Mojo de Tom Petty and the Heartbreakers de 2010, aquí en La Mosca en la Radio. Who likes to come around? Cute little girl lives in town. Brings a bag of records and she plays until dawn. Give me a little love and then she got to go home. When times are hard, when you start feeling low, let yourself go. When the river's rising and the world feels cold, let yourself go. Let yourself go. Used to run. The measure was a beauty in 69, but there ain't no more coming down the line. When times are hard and you start feeling low, let yourself go. When the river's rising and Son Jericho Blues y Let Yourself Go con Tom Petty and the Heartbreakers, es lo que acabamos de escuchar en esta emisión de La Mosca en la Radio, dedicada a los músicos que no se creen la edad y que siguen produciendo gran música después de los 60 años, grabándola, creándola, recreándola, haciendo grandes cosas con muy diferentes estilos a pesar de ser la misma generación. Y bueno, es lo que hemos estado escuchando esta noche en La Mosca en la Radio. Nos llegó un anuncio, digamos, de parte de TCM, este canal de cable que presenta programas, digamos, retro, este que se dedica a eso. Y nos anuncian que el próximo jueves 2 de diciembre, todavía falta, pero para que estén pendientes, van a proyectar un concierto de Ray Charles, que se llama Ray Charles Live at the James I. Knight Center, grabado en 1999. Entonces, bueno, ahí podrán ver ustedes al gran músico de soul, que por cierto acaba de aparecer un disco de él, apareció hoy mismo, hoy martes 26, apareció en Estados Unidos un álbum donde encontraron varios temas inéditos de Ray Charles, algunos inconclusos incluso, y lo inconclusos incluso, que pasó eso. Y los retrabajaron, les metieron alguna instrumentación nueva, etcétera, y parece que quedó muy muy bien el disco. Ya les tendré más información, pero búsquenlo. Parece que sea. A quien les gusta el jazz, el soul y sobre todo Ray Charles, que es así como el padre putativo de Joe Cocker, de quien hablábamos hace rato, que la voz de Joe Cocker cuando empezó a cantar era prácticamente una imitación de Ray Charles. En este concierto que va a pasar TCM, tiene como invitado a Diane Shore, una gran cantante, maravillosa cantante de jazz y de soul. Entonces creo que, y dice aquí que canta canciones de Hank Williams, de George Gershwin, y propios como I Got a Woman o Georgia on My Mind, etcétera. Entonces, próximo jueves 2 de diciembre a las 9 de la noche por TCM va a pasar este documental, que pues yo les recomiendo porque es música buena. Ray Charles, gran música. Estamos acercándonos al final de este programa, que se va a repetir, por cierto, La Mosca en la Radio. Esta emisión se repite a las 10 de la noche por aquí, por por tu radio online, para que si no la oyeron completa o la quieren recomendar, este mismo programa que están escuchando se repite dentro de un poquito más de 2 horas. Entonces a las 10 de la noche se repite La Mosca en la Radio en su emisión 41, con el título Viejos los Cerros. Y Viejos los Cerros, vamos a escuchar la última canción del programa. Ya hablamos de muchos músicos, pero bueno, vamos a un repaso rápido de quiénes estuvieron esta noche. Estuvo Eric Clapton, estuvo Neil Young, estuvo Robert Plant, estuvo Peter Gabriel, estuvo Brian Wilson, Laurie Anderson, Elton John, Leon Russell, Jeff Beck y Tom Petty. Hasta ahí vamos. Nos queda una persona. De estos 11 músicos que hemos presentado hoy, el más viejo en edad es uno que nació en 1940. O sea que tiene 70 años ya, los acaba de cumplir hace un par de meses. Y a lo mejor les brinca el nombre porque va a decir, no, él es un cantante de pop y no es un cantante de rock o de blues o de este tipo de música de raíces. Y pues sí, se llama Tom Jones, ¿no? Nacido en Gales. Tom Jones, que pues sí, todos lo asociamos con la música pop. Y sin embargo, Tom Jones acaba de grabar un disco muy, muy, muy, muy bueno, en el que se llama Praise and Blame, en el que prácticamente incluye puros temas de blues, de folk, de gospel, de soul, e incluso por ahí alguna canción de Bob Dylan, la de What Good Am I. Y nos gustaría pues ponerles, para cerrar el programa, este tema que es un clásico del blues, que se llama Nobody's Fault But Mine. Si les suena el nombre es porque Led Zeppelin tiene un cover de esta canción. Nobody's Fault But Mine se puede traducir algo así como nadie tiene la culpa sino yo, sería digamos el título de esta canción, muy muy en la ética católica del sentimiento de culpa. Nobody's Fault But Mine es un clásico, no sé si tenga autoría o es anónimo, del blues norteamericano, estadounidense. Y Tom Jones la recrea de una manera austera, profunda, con esa gran voz que tiene a sus 70 años. Como que este disco, mucha gente piensa que es como su legado, como si él sintiera que ya la muerte no está tan lejana y por eso grabó este disco, en el que varios de los temas, de hecho un poco a la Johnny Cash, son relacionados con la muerte. Y pues bueno, vamos a escuchar para cerrar este programa, como les dije, se repite a las 10 de la noche, Nobody's Fault But Mine con Tom Jones. Yo les invito a que la próxima semana nos encontremos otra vez aquí a las 6 de la tarde. En los controles estuvo como siempre Lorna, efectivísima y muy linda. Y pues los invito a que nos escuchemos aquí dentro de 8 días en otra emisión diferente. No sé qué va a haber, ya veremos de qué tratará. Pero esto es La Mosca en la Radio, Nobody's Fault But Mine para cerrar, en la voz de Tom Jones. Muchas gracias y hasta pronto. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul Radio Online. Nobody's fault but mine. My sister taught me how to read. My sister taught me how to read. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I got a Bible in my home. I got a Bible in my home. If I don't read, my soul be lost, nobody's fault. Nobody's fault but mine. is fun, but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I've got good loving in my home. I've got good love in my home. If I leave that love behind, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My mother taught me how to pray. My mother taught me how to pray. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Esto fue La Mosca en la Radio. Los esperamos el próximo martes al zumbar las 4 de la tarde. Hasta entonces. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.